No estoy entre los derrotistas que no reconocen ningún logro y que siembran el fatalismo y la desconfianza en las personas y en la sociedad. Sembrar el derrotismo es hacerse cómplice de la delincuencia, que nos quiere resignados y divididos, no esperanzados y unidos. No estoy tampoco entre los populistas, según los cuales todo se resuelve con más y más cárceles, más y más penas, y rebajando más y más la edad de los imputables. Esto equivale a renunciar a nuestra inteligencia y a nuestros valores.